es el Medinas. Pa' la turri, pa' la fina. Nieva. Dice, está sonando el guachín. La puse a bailar la clandestina. Loca, baja eso y se le explota todo el jean. No atreví, sabe que de lejos yo la vi. Si quiero me la llevo, la subo al VIP. En el Parison, capsulón, tomando vino en cartón. Baja todo y se le rompe el pantalón. Si quiero yo me voy con dos. ¿Qué dijeron? ¿Quién sos vos? Cuando vieron que rompió el party, Medina la enamoró. Soy el turro y de quebrar los giles no me aburro. Ninguno le manda como le mando, te lo juro. Que me llevo a tu guacha y se regala de seguro. Una peli de terror, corte conjuro. Un conjunto del party, una rubia flow lali. Que lo tumba en el party hasta las 6 de la mañana. No sé a qué hora volví, pero tenía un par de mil y una gata que contaba los billetes en mi cama. Maja, mira quién llegó, el menorcito. Que puso a mover a las pibitas y los pibitos. En la joda estoy sonando y tu guacha mueve el culito. Por eso no me quieren unos pares de dolidos. Maja, mira quién llegó, el menorcito. Que puso a mover a las pibitas y los pibitos. En la joda estoy sonando y tu guacha mueve el culito. Por eso no me quieren unos pares de dolidos. En el Parison, capsulón, tomando vino en cartón. Baja todo y se le rompe el pantalón. Si quiero yo me voy con dos. ¿Qué dijeron? ¿Quién sos vos? Cuando vieron que rompió el party, Medina la enamoró. Soy el turro y de quebrar los giles no me aburro. Ninguno le manda como le mando, te lo juro. Que me llevo a tu guacha y se regala de seguro. Una peli de terror, corte conjuro. Flaca, móveme esa chapa y vos no te me escapa. Nos fuimos resecuestro dando un giro con la banda. No se pongan en nada, que para ello hay banda. Que para ello hay banda. Esa rubia está divina, pero me gusta la morocha. Me llaman par de cheta, pero me voy con la rocha. La joda reprendida como si fuese una antorcha. Ya se viene conmigo porque soy el que está sonando el guachín. La puse a bailar la clandestina. Loca, baja eso y se le explota todo el jean. No atreví, sabe que de lejos yo la vi. Si quiero me la llevo, la subo al VIP.